Qué hermoso sería que por un momento nos fuéramos con la vista y la mirada de nuestra imaginación hacia aquel momento primitivo de la creación, cuando el Señor en su omnipotencia separaba la tierra del agua, y lo que habrá sido esa magnificencia enorme en que los elementos materiales le obedecen a Dios, y le obedecen a Dios gozosamente, y se separa la tierra del agua, y en el agua comienza la vida, y comienza a pulular en esa agua la multitud de vivientes, de peces, que conocemos y que no conocemos hasta el día de hoy. Qué maravilla poder ir de repente con la vista de la imaginación y posarnos por un momento en la historia de Noé, cuando la tierra, los habitantes de la tierra, la habían vuelto una corrupción absoluta, y Dios, casi de un modo humano, dice la Escritura, se arrepiente de haber creado al género humano. Sin embargo, posa su mirada en Noé y en su familia, porque en ellos la corrupción del mundo no había tenido lugar, habían sido preservados. Y esta familia construye un arca para la familia de animales y la familia de hombres, y en esa pequeña arca, por el agua, el mundo es inundado, y esa arca es la salvación de la humanidad y el comienzo de una nueva humanidad. Qué hermoso sería poder ir con la vista de nuestra imaginación hasta el pueblo de Israel preso y prisionero en el Jordán, en Egipto, y ver cómo huyen de esa esclavitud del faraón, después de que el faraón viera signos y prodigios y que tuviese en sus brazos muerto al primogénito, los deja ir, y cuando parecía que el mar le cerraba el paso al pueblo de Israel y que iban a morir por las huestes, el ejército egipcio, Dios, en un milagro asombroso, abre ese mar al paso de los israelitas para que, atravesando el fondo del mar casi seco como un pavimento, pudiesen salvarse. Y mientras ellos se salvaban, los egipcios morían. Qué hermoso sería poder ir también con la vista de nuestra imaginación, después de 40 años de peregrinar en el desierto, al pueblo de Israel, llegar hasta la tierra prometida, hasta el lugar donde emana leche y miel, y encontrarse que un río enorme como el Jordán les impedía el paso. Y ahí los sacerdotes, llevando el arca de la alianza, pisan el agua, y nuevamente, milagrosamente, el agua que se abre para dejar paso al pueblo elegido. Misterio del agua en el Antiguo Testamento, misterio del agua de la creación, misterio del agua del diluvio, misterio del agua del Mar Rojo, misterio del agua del río Jordán. Pero todo ese misterio profundo de la historia del Antiguo Testamento va a tener su realización y su sentido en el Evangelio que acabamos de proclamar. Todo ese misterio iba a cobrar sentido cuando Cristo, después de 30 años de vida en la tierra, le habrá dado un beso a la Virgen Santísima, se habrá despedido de su madre porque comenzaba la vida pública, y se ha encaminado hacia las riberas del río Jordán, donde el pueblo de Israel siglos antes había atravesado para entrar en la tierra prometida. Y Cristo, con su humildad profunda, se coloca en esa fila de penitentes que esperaban su lugar para manifestar su corazón arrepentido y pecador, y llega hasta su primo San Juan Bautista para ser bautizado. Se acerca, y la mirada de su primo se posa en los ojos del Señor, y el corazón de Juan ve lo que ninguno de los que esperaban ahí podía ver el alma del Señor, el alma pura, el alma limpia del Salvador. Y él que lavaba y bautizaba a su modo a aquellos que confesaban sus pecados, de repente encuentra la indignidad de tener que lavar a Cristo. Cristo no necesitaba ser lavado, Cristo no podía decir ningún pecado, ninguna falta, porque ninguno tenía. Y entonces se encuentra de repente la miseria humana, el corazón humano de San Juan Bautista frente al corazón divino de Cristo. Y maravilla de gracia, Cristo le pide el bautismo. Y maravilla también de humildad, Juan Bautista sabe que es indigno de darle el bautismo a Cristo. Sin embargo, ante la palabra del Señor, aunque no entiende, realiza el gesto. Gesto maravilloso de Cristo que desciende al agua del Jordán, se sumerge en el agua del Jordán y al salir, misterio hermoso, se abren los cielos, desciende una paloma como forma, como signo, como símbolo del Espíritu Santo y se escucha desde el cielo una voz que no se escuchaba desde el día de la creación. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y sumergirse Cristo y levantarse Cristo y abrirse los cielos es un signo de la obra de Cristo, de la muerte y de la resurrección. Cristo, que venía a morir y a resucitar para nuestra salvación, se sumerge en las aguas como significando su muerte y se levanta del agua como significando la vida. Y en ese misterio santifica el agua para nuestra salvación. Y desde ese momento podemos decir que las aguas de la tierra ya no son para la muerte, sino que son para la vida. Que las aguas de la tierra ya no son para sepultar a la humanidad en un diluvio, sino que las aguas de la tierra son para sepultar a la humanidad, pero no para matarla, sino para regenerarla, para darle vida, para purificarla, para limpiarla. Misterio profundo, el de Cristo clavado en la cruz, muerto, que al ser atravesado por la lanza, derrama de su corazón la sangre y el agua. Y donde todos han visto el símbolo, en la sangre la Eucaristía y en el agua el bautismo. Y misterio profundo de Cristo resucitado, que envía a los discípulos a que vayan por todo el mundo para que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Cristo es fuente del bautismo del cristiano. Cristo quiso descender a las aguas para que esas aguas, al tocar el cuerpo del hombre con las palabras que Él nos mandó, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, regeneraran el corazón del hombre a tal punto que el Espíritu Santo descendiese también sobre ese hombre, se abriesen los cielos para él y se escuchase la voz del Padre que dice: este también es mi Hijo amado, en él también tengo puesta toda mi predilección. Y por eso el bautismo del cristiano es el primero y el más necesario de los sacramentos. Sin el bautismo nadie puede salvarse. Y tantos hombres, tantos misioneros, tantos apóstoles a lo largo de la historia de la Iglesia han dado su vida para que hombres como nosotros pudiesen en algún momento de la historia recibir el bautismo y la regeneración de Cristo, para que hombres como nosotros, que estuvimos en un tiempo apartados y lejanos de Dios, pudiésemos por su misericordia recibir la gracia y pasar de ser criaturas a hijos de Dios, a templos del Espíritu Santo. Y ese es el misterio del bautismo. Cuando traen un niño a la iglesia, cuando viene un adulto, como a veces pasa también, a querer recibir el sacramento del bautismo, se conmemora y se rememora aquello que Cristo nos mandó y se echa agua sobre la cabeza de esa persona, se repiten las palabras de Cristo y esa persona que hasta ese momento era criatura de Dios y enemigo de Dios por el pecado original, recibe la gracia del sacramento y pasa a ser hijo, maravilla de la gracia. Dios empieza a habitar en ese corazón como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hay una historia muy bonita de la madre de San Luis, rey de Francia, Blanca de Castilla, la reina, que hace bautizar a su hijo, a San Luis, y cuando vuelven al castillo, lo pone en la cuna, como lo había puesto todos los días antes del bautismo, pero misteriosamente se arrodilla frente a la cuna del niño y se pone a rezar como si estuviese frente a un sagrario. Toda la gente del castillo la ven a la reina que estaba rezando de esta manera y empiezan a comentar y dice: la reina está loca, está rezando en la cuna del niño, en vez de estar rezando en la iglesia, está rezando frente a una imagen, está rezando en la cuna del niño. Y una de las sirvientas que tenía más ancianas, que había criado a la reina y que tenía mucha confianza, casi una confianza de madre con ella, se acerca hasta donde estaba la reina rezando con mucha devoción, le toca el hombro y le pregunta: señora, ¿qué está haciendo? Y ella la mira como no comprendiendo la pregunta y le dice: estoy rezando al Dios que vive en el alma de mi hijo. Después del bautismo, su hijo era templo del Espíritu Santo y ella, con una visión de fe muy profunda, le rezaba al Dios que habitaba en el corazón de su hijo, que sabía que habitaba por la fe de un modo profundo, que ese hijo ahora era templo del Espíritu Santo. Si uno tomase conciencia de lo que el bautismo hace en cada uno de nosotros, hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Por qué estamos hoy en la iglesia? ¿Por qué podemos vivir las virtudes? ¿Por qué podemos ser felices en este mundo y en esta tierra a pesar de los dolores, de la tristeza y del sufrimiento? Porque Cristo, entregando su vida por nosotros, nos abre las puertas del cielo, nos permite un sacramento como el bautismo que nos hace participar de la misma vida que Él tiene. Él es Hijo de Dios por naturaleza. Nosotros también somos hijos de Dios por la gracia. Él es templo del Espíritu Santo por naturaleza. Nosotros somos templos del Espíritu Santo por la gracia. Él vive en Dios en el seno de la Trinidad. La Trinidad vive en nosotros también por la gracia. Miren lo que ha hecho Dios por nosotros. Claro, claro, nos es difícil valorar estas cosas y entender estas cosas porque son desde todo punto de vista espirituales. Y a los hombres, que somos tan carnales, tan materialistas, nos cuesta entender las cosas del Espíritu y las cosas de la fe. Y para eso viene la ayuda de Dios y de la gracia y de los sacramentos y de la misa. Pero es como que tenemos que despertar el corazón para entender estas verdades. Cristo, en el momento del bautismo, selló el alma con un signo de pertenencia, es decir, somos de Cristo. Y ese signo no se borrará jamás. No se borrará en la muerte, no se borrará en la eternidad. Y en el cielo, aquellos que están bautizados, nosotros con los ojos del alma, podemos ver ese signo de pertenencia y ese signo de pertenencia será para su gloria, eternamente. Y aquellos que habiendo recibido el sacramento del bautismo, tengan la desgracia de caer al infierno, tampoco se les borrará el signo del bautismo. Y por toda la eternidad, ese signo será un motivo más de pena y de condenación, porque habiendo sido marcados para Cristo, renegaron de Él, se apartaron de Él y decidieron no seguirlo nunca más. Dios nos libre de semejante tragedia y calamidad. Y por eso, cuando recibimos el bautismo, nuestros padres y nuestros padrinos nos prestaron sus labios y su corazón para hacer lo que se llaman las promesas del bautismo. Porque claro, ser cristiano no es simplemente tener esta gracia que Dios nos ha dado, sino mantener la gracia. Y la gracia se mantiene por los actos del hombre. ¿Y cuáles son los dos actos del hombre más profundos que hemos hecho en el bautismo? ¿Cuáles fueron nuestras promesas? Bueno, en primer lugar, creer. Lo que rezamos en el credo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, esas 14 verdades de fe que se repiten en el credo son verdades de fe que son fruto de nuestro bautismo. Creo en Dios, creo en Cristo que es Dios, creo en el Espíritu Santo que es Dios, creo en la Iglesia católica que ha dejado Cristo, creo en los sacramentos de la Iglesia, creo en la vida eterna. Bueno, esa vida de fe, que no puedo negar ninguna de esas verdades sin apartarme de Cristo, de la fe, y sin renegar del bautismo. Y renegando de cualquiera de esas verdades, reniego de todas, porque todas están totalmente unidas, íntimamente unidas, y entonces no puedo decir, por ejemplo, como dicen algunos, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. No, me estoy equivocando. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo rezo todos los días, pero no voy a misa. Me estoy equivocando, una verdad de fe menos. Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en la Iglesia, pero algunas verdades de índole moral a mí no me cierran. Yo acepto, por ejemplo, si alguien dijese, yo soy católico, pero acepto el aborto. No estoy creyendo, estoy renegando de la fe. Si alguien dijese, yo soy católico, pero pienso que me puedo separar, me puedo divorciar y casarme con otro, estaría renegando de la fe. Si uno pensara y dijera, yo soy católico, yo soy cristiano, pero apruebo los métodos anticonceptivos, estaría renegando de la fe. Todas esas cosas que a veces crean una mentalidad es a lo que renunciamos, fíjense. ¿A qué renuncio? Y renuncia uno, en primer lugar, a Satanás y a todas las obras de Satanás. A hacer el mal, al error, que es contrario a la verdad, a la envidia, al orgullo, a la soberbia, a creer en otros dioses. Y ustedes dirán, ¿cuándo creo en otros dioses? Y cuando crees en el curandero, el adivino, cuando crees en el que te tira las cartas, cuando lees el horóscopo de la revista Con Fe pensando que eso es verdad y te va a pasar lo que eso se lee, cuando uso la cintita roja junto al rosario en el auto, por ejemplo, porque pienso que eso me puede ayudar y me puede servir, y eso se usa la cintita roja a modo de amuleto. Eso es darse al demonio. Cuando creemos en santos que no son santos, como la difunta Correa o el gauchito Gil, eso es dar culto al demonio. No tengo que invocar al demonio para rendirle culto al demonio, sino que cuando hago las cosas que son contrarias a Dios en lo idolátrico, estoy dándole mi corazón a Satanás. Fíjense qué terrible que es esto. Uno a veces no lo entiende de esa manera y uno piensa, ah, es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque le estoy dando el corazón a aquel que es enemigo de Dios y a aquel que se levanta contra Dios. Y a veces puede ser que la mentalidad del mundo se me vaya contagiando. Y por eso uno renuncia también a los criterios de este mundo. ¿Y cuáles son los criterios de este mundo? Son fáciles, miren. Son tres. Poner el dinero por encima de todas las cosas. La avaricia. La gente que vive por el dinero, para acumular el dinero. Claro que el dinero es necesario, que necesito llegar a fin de mes, que necesito una casa digna, un trabajo digno, todo eso está bien, pero cuando se desfoca eso y no se pone según Dios, sino que pasa a ser casi un Dios, casi un ídolo. La avaricia, el dinero, ¿cuánto corrompe el corazón de las personas la avaricia y el dinero? ¿Cuánto? Casi poniéndose como un Dios, como un ídolo. Hay gente que le da el corazón al dinero. Cuidado que eso también puede estar dentro nuestro. El querer tener más, el no conformarme con lo que tengo, el siempre está el dinero en lugar de Dios. ¿Cuánta gente no viene a misa porque dice, no, yo he trabajado toda la semana, estoy cansado. He trabajado toda la semana, estoy cansado. Está bien que se trabaje, pero cuando el trabajo me ocupa el lugar de Dios, fíjense ustedes, mi corazón se está haciendo avaro. Uno podría decir, esa persona es una persona avara, que no le deja el lugar para la vida del Espíritu, para la vida de Dios. Cuando yo digo, Padre, no puedo rezar en todo el día, tengo un día tan ocupado, tan atareado que no puedo rezar, algo anda mal. Porque le estoy dando el corazón de tal manera a las cosas que no soy capaz de reservarme un lugar a la mañana, a la noche, para poder rezar. Cuando me levanto, Señor, gracias, porque me levanté, me ha dado un nuevo día. Cuando llego a la noche, gracias, Señor, porque he podido vivir la fatiga del día. Esa oración cotidiana. El dinero, en primer lugar. En segundo lugar, el placer. El placer por encima de todo. ¿Cuánto pecado hay? ¿Cuánto pecado hay en este pecado? Uno ve los chicos hoy, los jóvenes, los niños, prenden la televisión, pasan unas propagandas que son asquerosas, las mujeres ahí mostrándose, mostrándole lo que es una vida de placer, a cualquier hora, ya no es el horario de protección al menor, eso no existe más. A veces viendo con los padres programas y películas que le excita todo eso. Es decir, a veces los padres los educan a los hijos en ese campo, pero para mal. O sea, no los educan, los deseducan, los llevan para cualquier lado. Las niñas, los niños llegan a los 14, 15 años, ya están pensando en tener relaciones entre ellos, parecemos animales. Parecemos los perros que llegan ya a la edad de tener hijos y andan ahí juntos. No los miramos a modo humano. Claro, después vienen las consecuencias, ¿no es cierto? Después llega la consecuencia cuando tenés 24, 25, 26 años, estás harto de la vida. ¿Y cuántas veces uno le ha tocado como sacerdote recibir personas que ya no son personas, que son desechos humanos, que por gracia de Dios se empiezan a reconstruir en su vida? Pero verdaderamente un desecho humano, una basura humana se hace con todo esto, poniendo el placer por encima de todo. Creyendo que es lo mismo la droga, el alcohol. Y si no, piensen ustedes, díganme ustedes, cuando uno ve a los chicos, yo lo veo en San Rafael, a veces vamos a celebrar la misa de la mañana, 8 de la mañana, y los chicos están saliendo de los bailes y han pasado toda la noche, pero vienen con una mama todo, pobre, terrible, no se pueden tener en pie. Y uno piensa, eso es divertirse, eso es ser felices. A mí me van a decir que después de una noche de esas son felices, se divierten. Las niñas van a los boliches esos, que salen más manoseadas que otra cosa, perdónenme la expresión. Mínimo, eso, mínimo. Eso fue divertirse, eso es ser, tener la dignidad de ser humano. Ahí se pierden todas las gracias del bautismo, se va todo al diablo, claro. No sirve nada de nada. El placer por encima de todo. Para colmo, la propaganda nos promete una felicidad que no existe. Nos promete una felicidad que no existe. Es una propaganda falsa. El demonio sabe muy bien hacer propaganda del pecado. Uno piensa que el pecado va a ser lo más maravilloso del mundo. Y resulta que cuando pecó se dio cuenta que fue lo más terrible. Bueno, gracias a Dios que existe el sacramento de la confesión, que nos levanta, que nos vuelve a la misericordia y que nos vuelve a regenerar y reintegrar como hijos de Dios nuevamente. El dinero, el placer y el honor. El honor. La fama. El deseo de aparecer, de que me tengan en cuenta. ¿Cuánto pecado que existe con esto también? En todo lo que se llamaría el mundo del espectáculo hoy en día. ¿Vieron que es un mundo ficticio? Vos ves un chico, todas las nenas, ¡ay, mirá el chico lo que es! Sí, sacale todo lo que tiene encima, quitarle la imagen y es un chico como cualquier otro que pasa por la calle, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, nos venden eso y a veces uno se mete en esa misma maraña de que necesito tener, que me tengan en cuenta, que estén al lado mío, que me digan cosas lindas. ¿Y la vida de la fe y la vida de la gracia dónde está? El que merece la alabanza, el que merece el honor, el que merece ser destacado es Cristo, no ninguno de nosotros. Por eso los santos tenían horror. Cuando ellos recibieran una alabanza, inmediatamente decían, no, es Dios el que hace las cosas, no es uno. Y ahí está el secreto de la verdadera humildad. Estas cosas que yo les acabo de describir nos quitan la belleza de la vida de Dios y de la vida de la gracia y del bautismo. Y no lo tenemos que perder. Cuando Dios nos ha dado el bautismo, nos ha hecho en la tierra como otro Cristo. Y tenemos que dejar la imagen de Cristo entre quienes lo rodean. Y es una misión hermosa la que tenemos entre manos, parecernos a Cristo para que los demás, los que están apartados, los que están lejos, los que no han comprendido todavía estas verdades, puedan enamorarse de Dios, de enamorarse de Cristo y alcanzar el cielo, que es lo más importante y lo más necesario. Pidamos en este día, enseguida vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales, pidamos en este día convencernos de corazón del valor que tiene ser cristianos. Y con ese valor, con ese coraje de ser cristianos, podamos contagiar al mundo de esta alegría, de esta verdad, de esta paz que es Cristo.